Dedicamos nuestro Melomaníacos de hoy a la banda Dogo y los Mercenarios, que como todos saben, porque yo lo he dicho, dará un concierto el viernes 29 en el Festival de Música Territorios. Antes damos repaso a algunos datos sobre su biografía. Banda sevillana formada en 1984 por Juanjo Pizarro, Miguel Ángel Suárez y Diego Fuentes. El sonido del grupo bebe de todas las posibles fuentes del rock and roll de varias décadas, consiguiendo canalizar energía y emoción, tanto en temas de ritmo trepidante como en baladas de terciopelo. Suave frío de cuero, acaricia mi piel. Para ver sin ser visto, abajo los chicos se ponen a gusto y alguno que otro se pasa de listo. Y es que hoy vamos a coger el tren. No les busques en las avenidas, búscales en las calles de atrás, donde los gatos controlan. Tras la disolución de la banda en 1992, cada uno de los componentes ha seguido con su trayectoria musical en diferentes proyectos. La actuación en el Festival Territorio Sevilla supone una nueva singladura para esta formación. En su actuación adelantarán material nuevo y candente de su próximo trabajo discográfico. Dicen de mí que voy desaliñado, sucias playeras, vaquero gastado, bardeo en el bolsillo buscando material y esa forma de andar. Tanto especial, especial. Dicen que yo soy mala compañía, que busco problemas de noche y de día, que siempre se mete en mi oscuro rincón, trapicheando con mangas y ladrones, o sí. Pero nena, no hagas caso si te hablaba de mí. Yo soy un buen chico que le gusta beber y todo lo mejor lo guardo para ti. Es cuestión de mala. En la actualidad, Dogo y los Mercenarios está formado por Juan Ramón Borreguero, Rama, batería, Luis Almagro, Luiso, bajo, Carlos Cepeda, Charlie, guitarra, Juanjo Pizarro, guitarra y Diego Fuentes, Dogo, voz. Y hasta aquí nuestro Melomaníacos de hoy, que como saben hemos dedicado a este grupo, Dogo y los Mercenarios. Los que quieran verlo ya saben, el viernes 29 sobre las 10 y media de la noche empieza el grupo Wilco en el Monasterio de la Cartuja y sobre las 11 y media supongo. Lo de la hora no lo tengo confirmado y tampoco tengo confirmada la asistencia porque tengo solicitada la acreditación desde hace ya más de 2 semanas y hasta este momento pues no he recibido respuesta. Espero de aquí al viernes solucionarlo, ¿no? Pero bueno, hasta aquí nuestro Melomaníacos.